Tienen que creer en el amor, en la familia, en Dios. Dios lo bendiga a todos. Ahora sí, maestro, dale. Me ayudan a cantar esto, ¿eh? Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente, y no podía faltarnos la luna. Y esto sí. Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente, y no podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, y no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Nos sorprendió el silencio, nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías. Tal vez no volveremos a ver, mañana no sé si podré. Estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Oh, te amo, y no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo, te amo. Por cantar cada canción con nosotros y por acompañarnos. Gracias.